Ateos que a Dios nunca pueden ver, necios que son, y mirando la creación, viendo la luna y el sol, dudan lo que Él puede hacer. Si me preguntan dónde está ese Dios que sigo, en el Dios que yo he creído, le respondo yo sí sé. Es el que ha cuidado mi vida desde niño, Él siempre ha estado conmigo, aunque otros no crean en Él. Y Él está en el aire que respiras, en la tierra que caminas, en el canto de las aves. Y Él está en las aguas cristalinas, en tu vida y en mi vida y en todito lo que nace. Él está aquí, Él está allá, allá y aquí y en todas partes. Cuando estás, cuando no estás, Él siempre está para cuidarte. Y quiere que le alabes, Él quiere que le cantes, adóralo en la calle, que Él está en todas partes. Y Él está en el aire que respiras, en la tierra que caminas, en el canto de las aves. Y Él está en las aguas cristalinas, en tu vida y en mi vida y en todito lo que nace. Es el que me da ropa, el que me da comida, si tengo frío me arropa, yo duermo y Él me cuida. Y en la sabana, William Feria, el hombre de las mil Dios, si Dios la vida nos dio, ¿cómo no creer en Él? Él me formó, en la que un día me parió, 9 meses me cargó, en el vientre esa mujer. En lo más simple y cotidiano está conmigo, Él me llena los bolsillos cuando no hay para comer. Es el que cuida de mi mujer y mis niños, no es la pastilla de alivio, es mi sanador más bien. Y Él está en el aire que respiras, en la tierra que caminas, en el canto de las aves. Y Él está en las aguas cristalinas, en tu vida y en mi vida y en todito lo que nace. Él está aquí, Él está allá, allá y aquí y en todas partes. Cuando estás, cuando no estás, Él siempre está para cuidarte. Y quiere que le alabes, Él quiere que le cantes, adóralo en la calle, que Él está en todas partes. Y Él está en el aire que respiras, en la tierra que caminas, en el canto de las aves. Y Él está en las aguas cristalinas, en tu vida y en mi vida y en todito lo que nace. Es el que me da ropa, me da comida, si tengo frío me arropa, yo duermo y Él me cuida. Y mi respeto para Jesús de Nazaret, que siendo un rey tan grande, me visita humildemente.